por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Se acaba de iniciar la tercera parte del programa y llegó a tus oídos la canción Fall Goliath Fall de los muchachos de Project 86. Punto Extremo. Me cansé de ser un extraño total. Me cansé de estar en medio de las decisiones de todos. ¿Dónde está mi voz? ¿Dónde está mi voz? Yeah. Acabas de escuchar a la banda Forever 3 con su canción Alien. Punto extremo. Y esta máscara que llevo, tengo que sacármela de una vez. Porque solamente arruina mi percepción. Pienso que algunas cosas están bien cuando están mal. Y al final me quedo en el miedo. ¿Por qué no puedo decidirme? Título de la canción que acabas de escuchar de parte de la gente de Card of Three. Momento de cerrar una edición más de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y me encantó acompañarte. Cierro este show con John Schlitt, ex vocalista de Petra, con su canción Hope That Saves the World. Sí hay una esperanza que puede salvar a este mundo. Cuídate. Chao, chao. Blinded with the eyes wide open. Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.